Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Buenos días. Si usted no lo ha hecho, agarre su café, su taza de café con una, su Biblia en la mano, su pan en la mesa y vamos a comenzar a leer la Biblia diaria. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Pues usted tal vez está trabajando, pues agarre su keyboard, sus manos en la keyboard, a su café en su escritorio y vamos a comenzar a aprender de las cosas de Dios. Vamos a comenzar la lectura en Segunda de Samuel capítulo, actually primera, Segunda de Samuel capítulo 23. Y la razón por qué yo hago eso es porque esta lectura la teníamos hace como 10 lecturas antes. Pero me pareció que como dice que era orden cronológico, algunas veces este plan no lo hice yo, sino que lo agarré, ahí está la cita donde lo agarré, si va a la website. Y no me acuerdo muy bien, creo que lo tengo aquí, lo agarré del, se llama Chronological Bible Readings y es del Bible Resource from Into the World Ministry. Usted puede ir a www.intothyword.org y lo puede agarrar, pero también puede ir a nuestra website y lo puede agarrar también. Ellos hicieron todo el trabajo, nosotros estamos haciendo... estamos nada más leyéndola, ¿no? Se llama R.J. Ricier, el que la hizo. So, vamos a leer esta lectura. Y esta lectura entra en lo que me gusta. Y la razón por qué la dejé hasta el último es porque las últimas palabras de David. Esto es lo que él dijo después de él morir. Y siempre póngale mucha atención a las últimas palabras de alguien cuando se encuentra en la Biblia, porque normalmente nos resumen el propósito de la vida y nos resumen lo que uno tiene que ponerles prioridad en la vida. Y vamos a leer capítulo 23. Estas son las últimas palabras de David. Mensaje de David, hijo de Isaí, a quien Dios hizo un gran hombre, a quien el Dios de Jacob eligió, el dulce cantor de Israel. Este es el mensaje. El Espíritu del Señor habla por medio de mí y ha puesto tus palabras en mi lengua. El Dios de Israel me ha hablado, el refugio de Israel me ha dicho, el que gobierna a la gente con justicia, respeta a Dios, será como la luz de la aurora, como una mañana sin nubes, como hierba que brilla después de la lluvia, no está. Así mi casa con Dios. Dios hizo conmigo un pacto eterno, completamente reglamentado y seguro. En seguro que Él me dará la victoria total y hará que se cumplan todos mis deseos. Pero la gente mala es como unos espinos arrancados que no se pueden arrancarse con la mano. Si alguien los agarra, los hace como hierro a una lanza y los arroja al fuego para que ardan completamente. Estos son los nombres de los hombres más valientes de David: Joseph, Jezebet, el Tenaumita, que era el capitán de los tres herreros con la lanza, mató en una batalla 802 hombres. Después estaba Eleazar, hijo de Dodo, el Ahohita, que estaba con David cuando desafió a los filisteos que habían reunido para batalla. Los israelitas huyeron, pero Eleazar se quedó y peleó contra los filisteos, hasta que se cansó tanto la mano que se quedó pegada a la espada. Ese día el Señor ganó una victoria. El pueblo de Israel regresó, pero solo para tomar las pertenencias de los cuerpos. Luego estaba Sama, hijo de Age, el areíta, quien cuando los filisteos se reunieron para pelear, peleó en un campo de lentejas. El pueblo huyó de los filisteos, pero Sama se paró en medio del campo y los defendió hasta que derrotó a los filisteos. Ese día el Señor le dio a Israel una gran victoria. Otra vez comenzó una vez el comienzo de la cosecha. Tres de los 30 héroes bajaron hasta la cueva de Adulán para unirse a David. Un destacamento filisteo estaba acampado en el valle de Retajín. David estaba en el fuerte y ese tiempo había tropas de los filisteos acontonadas en Belén. A David le dio sed y dijo: si solo pudiese tomar un poco de agua del pozo que está en la entrada de Belén. Pero en realidad solo lo dijo por decir. Los tres héroes avanzaron peleando entre los ejércitos filisteos y tomaron agua del pozo que está cerca de la entrada de la ciudad de Belén. Entonces los tres héroes se levantaron, levantaron el agua a David, pero éste no se lo tomó, sino que la derramó en la tierra como ofrenda al Señor. David dijo: Señor, no puedo beber esta agua, sería como beber la sangre de los que arriesgan su vida por mí. Por eso David se negó a tomársela. Los tres héroes hicieron muchos actos de ese tipo. Abisal, hermano de Joal, hijo de Sarbia, era el jefe de los tres héroes. Abisal mató a 300 enemigos con su lanza y por eso se hizo famoso entre los tres. Abisal se hizo igual de famoso que los tres héroes y se convirtió en su jefe, aunque no era uno de ellos. Después estaba Benanías, hijo de Yodata, quien era el Cazel y tenía mucho poder. Benanías mató a dos hijos de Ariel de Moab. Un día nevado, Benanías se metió a un pozo y mató a un león. También mató a su soldado, a un soldado egipcio de gran estatura, a pesar de que éste tenía una lanza en la mano. Benanías lo atacó con un palo, le quitó la lanza y con la misma lanza lo mató. Benanías, hijo de Yodata, hizo muchas cosas así y fue tan famoso como los tres héroes. Era aún más famoso que los 30 héroes, pero no era parte de ellos. David lo nombró jefe de los escoltas. Los siguientes hombres estaban entre los 30 héroes: Asael, hermano de Job; Elisán, hijo de Dodo, de Belén; Sama, el Gedita; Elica, el Yaronita; Geles, el Palanita, hijo de Iquis, el Tenotita; Abitael, el Anotita; Menumal, el Jusaita; Salmón, el Ajotita; Morai, el Nefalita; Jelef, hijo de Bana, el Netofita; Itail, hijo de Gibal, el Getita; Benjamín; Benanías, el Pitonita; Jidail, de los arroyos de Gaz; Abil, Edón, el Abatita; Amasael, el Bajunita; Eleazar, el Salbonita; los hijos de Gesel, Jonatán, el hijo de Sama, el Arraíta; Aniel, hijo de Sacar, el Arraíta; Esefel, hijo de Asbal, el Macateo; Eleazar, hijo del Chofel, el Genotita; Jesol, el Carmeel; Barrel, el Arbita; Igal, hijo de Natal; de Sofa, el hijo de Hagi; Gesel, el Amonita; Sagael, el Besojita, que era el escudero del Joob, hijo de Sarbia; Ira, el Evita; Jebel, el Itra; y Urías, el Hitita. En total fueron 37. Vamos a terminar ahí en versículo 23, a mí en el capítulo 23. Y ahora vamos a leer la lectura de ahora y vamos, como le dije, mayo 31, Primera de Reyes 3:4. Y dice: Salomón hizo una alianza con el faraón, el rey de Egipto, casándose con su hija. Salomón la llevó a la ciudad de David mientras todavía estaban en plena construcción del palacio, el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén. El mayor problema que tenía era que la gente todavía hacía sacrificios en santuarios sobre las colinas en el campo. En esos días no existía un templo en honor al Señor, pero Salomón mostró que alababa al Señor al ordenar todo lo que su papá David le dijo. Sin embargo, el mismo Salomón todavía ofrecía sacrificios y inciensos en santuarios sobre las colinas en el campo. El rey Salomón fue a ofrecer un sacrificio en Gabón porque era el santuario más importante. Ofreció 1,000 animales como sacrificios que deben quemarse completamente. Mientras Salomón estaba en Gabán, el Señor le apareció en un sueño. Dios le dijo: pide lo que tú quieras y yo te lo daré. Salomón contestó: tú mostraste gran fiel amor a mi papá, el que siguió fielmente con justicia y rectitud de corazón. Y tú le mostraste el más grande fiel amor al permitir que su hijo reinara en su lugar. Señor mi Dios, tú has permitido que yo reinara en su lugar de mi papá, pero me siento como un niño. No tengo la sabiduría necesaria para cumplir mi trabajo. Es algo que todos necesitamos orarle a Dios, ¿no? Que Él nos dé la sabiduría para nosotros hacer el trabajo que necesitamos. Y yo le he dicho: Dios, dame la sabiduría para que nosotros podemos seguir adelante con todos los planes que tú tienes para nosotros. y dice: Señor mi Dios, tú has permitido que yo reine en lugar de mi papá, pero me siento como un niño, no tengo la sabiduría necesaria para cumplir con mi trabajo. Soy tu siervo en medio de tu pueblo, a quien tú elegiste, es una nación tan numerosa que nadie los puede contar. Dame a ti, tu siervo, una mente que entienda cómo gobernar a tu pueblo y que sepa la diferencia entre el bien y el mal. De esa manera podré llegar a la carga del gobernador a tu pueblo. Al Señor le agradó que Salomón pidiese eso. Dios le dijo: Por haber pedido sabiduría para gobernar y no pediste para ti mismo una vida larga, ni riquezas, ni que matara a tus enemigos, te concederé lo que has pedido, te daré la mente más sabia y entendida de todos los tiempos. También te daré lo que no pediste, más riquezas que ningún otro rey jamás tendrá. Sígueme y obedece mis decisiones y mandatos tal como lo hizo tu papá David, y así te dará una larga vida. Salomón se desesperó. Despertó reconociendo que Dios le había hablado en un sueño. Entonces Salomón fue a Jerusalén y le y de pie ante el cofre sagrado del Señor ofreció sacrificios que deben quemarse completamente y presentó ofrendas para festejar. También invitó a una fiesta a todos los líderes y oficiales que le ayudaban a reinar. Y esa era una tradición que algunas veces nosotros como cristianos no tenemos, ¿no? Cuando le llevaban sacrificios al templo, no crean que habían sacrificios que se tenían que quemar totalmente, así como lo dice la Biblia, pero habían sacrificios de comunión, donde se, y le voy a decir, donde se guisaban la oveja, le hacían la barbecue ahí, y se juntaban todos los hermanos y comían de la barbecue y hablaban y le daban gracias a Dios, ¿no? Y muchas de nosotros hacemos eso ahora, tenemos actividades, pero algunas veces somos como el templo, ¿no? Cuando Jesucristo tiró todas las mesas, porque hacemos comercio de lo que tiene que ser convivio para Dios. Y una cosa que también nos aprovechamos y está en el Nuevo Testamento, donde gente llegaba a tomar comunión, que eso es la comunión. Comunión es lo mismo que se está pasando aquí, pero cuando pasaba la comunión, se hartaban la comida todos y no dejaban para la otra gente, ¿no? Y en todo lo que se habla hay problemas, ¿no? Pero lo bueno es saber de que cuando nos reunimos, reunámonos y no ser también tacaños, traer algo, decirle al pastor: Pastor, yo voy a traer algo para que convivamos, no quiero que se cobre, pero yo lo voy a poner de mi dinero, algo así. El pastor puede decir: Ya dejemos de cobrar $3 por pupusa, nada más cobremos $1, porque o no dejamos cobrar $4 por el tamal. Una vez estábamos en una actividad en la iglesia y teníamos una feria de diferentes comidas y se paró una persona secular a comprar y estaban vendiendo los tamales como a 4 o $3 cada tamal, y él dijo: ¿Qué tienen esos tamales? Era un güero. ¿Qué tienen esos tamales que están tan caros? Y normalmente así somos, no somos una monopoly algunas veces, donde es el precio que nosotros, porque es para ayudar a la iglesia. Y no tienen que hacer así. Nosotros, cuando hacemos algo de iglesia, tienen que hacer lo mejor, lo que sale más del corazón. Y tienen que hacer nada más algunas veces para cubrir nuestros gastos. Y ahí tirándole uno acerca de nuestros ministerios. Eso es lo que es nuestro ministerio. Nuestro ministerio, Miracles and Wonders, no es hacernos ricos, ni tenemos la idea de hacernos ricos, no, sino que producir material para la gente gratis. And you can't beat that, free, gratis, que usted pueda escuchar y que usted pueda hacer. Ahora, somos muy poquitos. Si usted quiere ayudarnos, llame, mándeme un email, marcos@mawministries.com, ok. Te ruego a su majestad que me escuche, acaso esta mujer y yo vivimos en la misma casa y yo tuve un bebé. Esto es lo que se está. Vamos a comenzar en el versículo 17. La primera habló así. Ok, el 16, disculpe. Después entraron dos prostitutas para presentarse ante el rey. La primera habló así: Te ruego a su majestad que escuche mi caso. Esta mujer y yo vivíamos en la misma casa y yo tuve un bebé. 3 días después, esta mujer también tuvo un bebé. No había nadie más en casa, solo nosotros dos. Entonces, durante la noche murió el bebé de esa mujer porque ella se acostó encima de él. Ella se levantó durante la noche y me quitó el niño mío. estando yo durmiendo, y lo puso en la casa con ella. Después puso al bebé muerto junto a mí en la cama. Cuando me levanté en la mañana para amamantarlo, me di cuenta de que ese no era mi bebé. La segunda mujer dijo: no, mi hijo está vivo y él tuvo esta y el tuyo está muerto. Pero la primera respondió: no, tu hijo es el muerto y el mío está vivo. Así hablaban al rey. El rey pensó: estas mujeres dicen que su bebé es el que está vivo y el otro es el que está muerto. La otra afirma lo contrario, que es el suyo, y el que está vivo es el que está muerto, es de esta mujer. Entonces el rey Salomón mandó que un siervo suyo trajera una espada. Así lo hizo. Luego el rey dijo: corten al bebé vivo en dos pedazos y denle un pedazo a cada una. La verdadera madre del niño sintió compasión por él y dijo: por favor, su majestad, denle la criatura a ella, pero por favor no lo maten. La otra mujer decía: no será ni para ti ni para ella, divídanlo. Entonces el rey Salomón dijo: no maten al bebé, désenlo a la primera mujer, esa es la mamá. Toda la nación de Israel oyó la decisión del rey Salomón, le tuvieron temor, respeto mucho, porque era muy sabio. Reconocieron que la sabiduría divina habitaba en él, dándole la capacidad de tomar decisiones justas. El rey Salomón era el rey de todo Israel. Los líderes que lo ayudaban a gobernar fueron los siguientes: Azarías, hijo de Sadoc, el sacerdote, Jelosiel, Ananías, hijo de Sisa, eran los secretarios de la corte, Josafat, hijo de Ajijol, era el historiador, Benanías de Yodata era el comandante del ejército, Sadoc y Abitar eran sacerdotes, Azarías, hijo de Natán, estaba a cargo de los gobernadores de los descendientes distritos, Yaduac, hijo de Natán, era sacerdote y consejero del rey Salomón. Puede ser que Natán, este es el amigo de David, el profeta, ¿no? Asijal era administrador del palacio real. Adonián, hijo de Adna, estaba al cargo de los esclavos. Israel fue dividido en 12 áreas, llamadas distritos. Salomón nombró un gobernador para cada distrito. Mandó a los gobernadores que juntaran alimentos en cada distrito y los entregaran al rey y su familia. Cada uno de los 12 gobernadores era responsable por juntar los alimentos necesitados para un mes. Los 12 gobernadores eran. Solo que está diciendo aquí que Salomón mandó a que se hicieran 12 alcaldes, digamos, ¿no? Y vamos a ver cómo estos alcaldes les ponen taxes a las gentes para que ellos puedan comer, ¿no? Porque si el gobierno no recoge taxes, ellos no van a poder comer. Eso vamos a seguir. Benjuden, gobernador de la región montañosa de Efraín. Bendecar, gobernador de Macan Saldín. Ben Semes, de Don Benjadán. Ben Gesén, gobernador de Azucol, Soco, Jefer. Ben Anilladar, gobernador de Naftal. Don casado con Dor, casado con Tafal, hija de Salomón. Bana, hijo de Ajijol, era el gobernador de Natal, Medigo y de toda Besán, junto a Sebetán, abajo de Jezeel, desde Besean, Abel Mejola, enfrente de Jobeal. Ben Jebol, gobernador de Ramón de Galán, gobernaba todas las aldeas y pueblos de Jafir, hijo de Manases, que estaba en Gal. También era el gobernador del distrito de Joel, que estaba en Besal. En esa región habían 70 ciudades protegidas por grandes muros con barras de bronce que reforzaban las puertas. Ajifahal, hijo de Ido, gobernador de Mayanín. Ajijal, gobernador de Neftali, estaba casado con Baseb, hija de Salomón. Bana, hijo de Usai, gobernador de Asel y de Alot. Josafat, hijo de Parhul, gobernador de Isaacar. Simi, hijo de Ela, gobernador de Efraín. Jebel, hijo de Uri, gobernador de Gaal. Gaal era el país donde vivía Sihón, rey de los amorreos, y el país donde vivió Og, rey de Basán. Pero Jebel era el único gobernador de aquellos distritos. Hubo tanta gente en Judá, en Israel, como la arena de las playas. Vivían felices con comida y bebida en abundancia. Salomón dominaba todos los reinos, desde el río Eufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta el territorio de Egipto. Los reyes de ellos, de los países, le llevaron tributo a Salomón y se lo sirvieron toda su vida. Esta era la cantidad de comida necesaria para Salomón y los que dependían de las provisiones del rey: 5,000 kilos de harina fina, 10,000 kilos de harina común, 10 vacas alimentadas con grano. Póngale atención esto, la cantidad de comida necesaria para Salomón y los que dependían de las provisiones del rey: 5.000 kilos de harina fina, 10.000 kilos de harina común, 10 vacas alimentadas con grano. Son vacas gordas, ¿no? Porque la vaca alimentada con grano crece rápido y engorda mucho. 20 vacas alimentadas en el campo. So, la primera era como el filet mignon, que se le conoce, o el filete grande, el bueno. 20 vacas alimentadas en el campo. Esas eran lo que se conoce ahora como lo natural, ¿no? 100 ovejas, animales silvestres como ciervos, gacela, cosos y aves de caza. Salomón dominaba todos los países occidentales del río Eufrates, o sea, todo el territorio y los reyes ubicados al oriente del río Eufrates, desde Tifta hasta Gaza. Por todos lados hubo paz en su reino. Durante todo el tiempo de su reinado, Judá en Israel, desde Dan hasta Betseba, gozaron de paz y seguridad. Cada cual se sentaba bajo su propia higuera y su propia vid. Salomón tenía 4.000 establos para los caballos que tiraban sus carros y tenía 12.000 jinetes. Cada mes uno de los 12 gobernadores de los distritos le daba al rey Salomón todo lo necesario para servir a todos los que dependían de las provisiones del rey. Nunca faltaban nada. También cada uno, por un lado, proveía los caballos de guerra y los de carga, que llevaban bultos con cebada y plata. Vamos a leer el versículo 29. Dios le daba sabiduría y muchísimo entendimiento a Salomón. Tenía tanta inteligencia que no se puede comprender la profundidad de su entendimiento, así como no se puede contar la arena de la playa. La sabiduría de Salomón era más grande que la sabiduría combinada de los sabios del oriente, que toda la sabiduría de Egipto. Era más sabio que cualquier persona del mundo. Era aún más sabio que Tan el Semaíta, que Gemán, Caol y Dada, los hijos de Mayol. El rey Salomón llegó a ser muy famoso entre las naciones del mundo de aquel entonces. Durante la vida de Salomón pronunció 3.000 proverbios y compuso 5.000 canciones. Salomón también entendía la naturaleza, enseñaba sobre las plantas, desde los cedros hasta... Era un botánico, era un cantor, era un profesor de filosofía también. Líbano hasta enredaderas. También enseñaba acerca de los animales grandes, aves, bichos y toda clase de los reyes. Mandaban delegados de todas las naciones para escuchar su sabiduría. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 1, para, como es orden cronológico, vamos a leer casi lo mismo de la sabiduría de Salomón. Salomón, hijo de David, consolidó su reino, pues el Señor estaba con él, hizo que su poder aumentara enormemente. Salomón habló con todo Israel, o sea, con todos los jefes de 1,000 y 100,000 soldados, con los líderes, con los jefes de Israel, es decir, los jefes de las familias paternas. Entonces Salomón y todo Israel se dirigieron al santuario que estaba en Gabón, porque allí estaba la carpa en encuentro con Dios, la cual Moisés sirvió de siervo de Dios había construido en el desierto. David había llevado el cofre de Dios desde Kirin Girán hasta una carpa que había armado en Jerusalén. Sin embargo, como el altar de bronce que hizo Jezabel, hijo de Uri y nieto de Hur, estaba en Gazón, frente a la carpa sagrada del Señor, Salomón y los israelitas fueron allí para consultarlo. Allí Salomón subió hasta el altar de bronce que estaba en la carpa del encuentro con Dios delante del Señor, y ofreció 1,000 sacrificios que deben quemarse completamente. Aquella noche Dios le apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón le respondió: tú trataste con el fiel amor a mi papá David, y a mí me hiciste rey en su lugar. Entonces ahora, Señor Dios de Israel, cumple las promesas que hiciste a mi papá David, porque tú me hiciste rey sobre una nación tan numerosa como el polvo de la tierra. Dame ahora la sabiduría y el conocimiento necesario para gobernar a este pueblo, porque ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Entonces Dios le dijo a Salomón: ya que ese ha sido tu deseo, y no pediste ser rico ni famoso, ni que se matara a tus enemigos, ni se ni que se concediera una larga vida, sino que sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, de quien te hice rey. Te voy a dar junto con la sabiduría y el conocimiento también la riqueza y el honor como ningún rey ha tenido jamás y ninguno tendrá después de ti. Después de esto, desde la carpa del encuentro que estaba en el santuario que quedase en Gabaol, Salomón bajó de regreso a Jerusalén y comenzó a reinar sobre Israel. Salomón reunió gran número de carros de combate y caballos, tenía 1400 carros y 12000 jinetes. Salomón construyó cuarteles de estacionamiento para los carros y también mantuvo algunos en Jerusalén. El rey hizo que la plata y el oro fueron tan comunes en Jerusalén como la piedra, y que la madera cedro fuera tan común como las higueras que crecen en la llanura. Los caballos de Salomón se incorporaban en Egipto, en Coa. Importaban de Egipto y de Coa. Los comerciantes de la corte los compraban en Coa. Ellos importaban un carro de Egipto a un costo de 600 monedas de plata y un caballo a 150 para luchar a verdencelos y a todos los reyes hititas y sirios, para luego vendérselos a todos los reyes hititas y sirios. Estaba separada la palabra, ¿no? Pero aquí Salomón está cometiendo un error. Pues primero, Dios le dijo que no se almacenara riquezas ni oro, que lo está haciendo, que no comprara, y se lo dicen en Deuteronomio, donde no comprara caballos de Egipto, ni se hiciera carros, ni se hiciera, ni guardara caballos, ni nada de eso, ¿no? Y todo esto lo está violando. So, vamos a ya terminar en Primera de Crónicas y vamos a leer el Salmo 72. A que reine la justicia. Y este es un salmo dedicado a Salomón. Oh Dios, ayuda al rey a ser sabio, como tú enseña al hijo del rey a ser justo, que el rey gobierne a su pueblo con bondad y que tome decisiones justas a favor de los pobres, que haga paz y justicia en los montes, colinas para todo el pueblo. Él hará justicia a los pobres, salvará a los hijos de los necesitados y castigará a los opresores. Que la gente se respete, que de generación en generación, mientras el sol y la luna brillen en el cielo, el rey será como la lluvia que cae sobre sus campos, como agua fresca que cae sobre la tierra, que la bondad florezca, mientras que él sea el rey, que haga prosperidad hasta que la luna deje de existir, que su reino crezca de mar a mar, desde el río Eufrates hasta los confines de la tierra. Que sus enemigos, los habitantes del desierto, se inclinen ante él y besen el suelo que pisa, que los reyes de Tarsis y de la isla le traigan regalos, que los reyes de Saba y de Seba lo alaben, que todos los reyes se inclinen ante él, que todas las naciones sean servidoras, porque nuestro rey ayuda a los necesitados, a los indefensos que buscan protección. Nuestro rey tiene compasión de la gente pobre e indefensa, le salva la vida a los necesitados, los librará de la opresión y de la violencia. La vida de ellos es muy importante para el rey. Que viva el rey, que reciba el oro de Saba, que siempre se ore por él, que se bendiga todo el día, que haya trigo en abundancia en el país, que haga mucho trigo en cumbre en los montes y que se honde como el Líbano, que las ciudades estén llenas de gente como la hierba del campo, que el nombre del rey permanezca para siempre, que se recuerde su nombre mientras existe el sol, que todo el pueblo lo bendiga y que todo el mundo reciba sus bendiciones. Bendito sea el Señor Dios, el Dios de Israel, que hace obras tan maravillosas. Bendito sea siempre su gloria, nombre, que su gloria llene el mundo eterno. Así sea, así sea, así terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Así terminarán las oraciones de David, hijo de Isaí. Así terminarán las oraciones de David, hijo de Isaí. Interesante esto, no. Vamos a terminar aquí, porque así terminó Isaí, así vamos a terminar nosotros. Y si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestra página, mawministries.com. Y estamos terminando mayo 31 ahora. Y es un punto de nosotros reflejar lo bueno que ha sido Dios. Vamos a entrar al mes 6 en junio, junio primero. Y estamos ahora, se puede decir que estamos a la mitad de lo que es la lectura de la Biblia. Puede ser que nos toque un poquito más de lectura, pero ya casi estamos ahí, estamos a la mitad. Yo estoy corriendo y estoy corriendo. Ayer corrí por lo menos unas 4.2 millas. Y cuando va corriendo uno y sabe que ya llegó a la meta que quería llegar y después se regresa, uno sabe que ya está a la mitad de la corrida. Y normalmente la mitad de la corrida es más buena para la mente que la primera mitad, porque primero la mitad tiene que esforzar la mente a uno, oh, ya casi llego, ya casi llego, pero ya cuando está ahí viene de regreso, su mente y ya va a estar pensando, ya casi llego a lo que donde voy a parar, ¿no? So, es interesante, ¿no? Saber de que ya estamos a la mitad y vamos, we're going home now, we're going to Revelation, so vamos a ir a Apocalipsis, a las revelaciones, so ya casi estamos ahí, so que Dios lo bendiga y que tenga un buen día.